Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 29. El caballero de la triste figura. Este mundo que vemos es tan poco importante y efímero como un sueño. Tomarlo en serio sería absurdo. Pensemos mejor en los cielos que nos rodean. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá? Dime, Walter. ¿Estás aquí? No, no lo estoy. ¿Por qué? ¿Se te ha perdido el espacio o se te ha perdido el tiempo? El espacio lo tengo agarrado con las piernas, Walter. Oh. No lo quiero dejar escapar. Me parece hermoso, un tejado ocre que cubre una casa semienterrada en la tierra. Es bonita, es una casa muy bonita. Es un espacio en el que me gustaría vivir. Me alegro de que no se te haya perdido, papá. Sí, una casa semienterrada en la tierra. Una familia que desea encontrar el momento adecuado para morir en libertad. Y un hombre que piensa sentado en un tejado ocre. Supongo que es hermoso. Sí. Aunque solo sea como imagen para comenzar una historia. Sí, pero ¿y el tiempo, papá? Eso no es tan hermoso, Walter. El tiempo pasa. ¿Y se pierde? Simplemente pasa. El tiempo solo puede ser pasado. El presente es tan fugaz que ya se ha convertido en pasado cuando queremos darnos cuenta de que está ahí, Walter. Y el futuro, el futuro no llega nunca. Entonces, si tienes el espacio agarrado con las piernas, y el tiempo no es posible perderlo ni tenerlo, ¿qué es lo que has perdido? El cielo, Walter. Estoy siempre tan ocupado conmigo mismo que de no mirar, se me ha perdido el cielo. No estoy aquí. Se me ha vuelto a perder el cielo. Hubo un tiempo en que solo tenía que subirme al tejado ocre de una casa semienterrada en la tierra para hallarlo. Pero aquella casa la quise perder con todo lo que tenía allí dentro. Era hermosa. O quizá no lo era. A veces recordamos equivocadamente la belleza de algo. En nuestro recuerdo, las cosas que amamos son siempre más bellas y perfectas de lo que fueron en realidad. Los recuerdos siempre son más bellos si no intentamos revivirlos. Por eso no quiero volver a la casa semienterrada. Por eso no encuentro el cielo. Por eso no estoy aquí en estos momentos. Vuelvo más tarde. El cielo, papá. Estás siempre tan ocupado contigo mismo que de no mirar se te ha perdido el cielo. Vivo con una familia que desea encontrar el momento adecuado para morir. Y que desea morir ante todas las cosas cuando ese momento llegue. Yo, sin embargo, Walter, por esta causa pierdo el cielo. Estoy demasiado preocupado por lo que será de mí el día que tal cosa ocurra. ¿Cómo hago para bajar del tejado ocre de una casa semienterrada en la tierra y mantener conmigo el cielo? No sé. Aún soy pequeño para contestar a esa pregunta. Vuelve más tarde. Detener el instante hermoso, guardarlo en la memoria y embellecerlo. Con construir un museo de recuerdos, de instantes bellos. Vivir paseando a solas por las galerías del museo. Oír los recuerdos y hasta verlos desfilar por los pasillos ajenos a mi mirada. Detener el instante hermoso y embellecerlo más. Cegarme. Aun después de tantos años, levantar la mirada y haber perdido definitivamente de vista el cielo. Detener el instante hermoso. Detener el instante hermoso. ¡Qué obsesión, Christopher! ¡Qué obsesión con guardarte las cosas! Necesitas una casa mucho mayor que esta casa semienterrada en la tierra para guardar todas las cosas que quieres guardar. Detener el instante hermoso, vivir en el pasado. Te vas a ahogar, Christopher. Vives con una familia que desea encontrar el momento adecuado para morir. Y que desea morir ante todas las cosas cuando ese momento llegue. Y tú, sin embargo, por esa causa pierdes el cielo. ¡Abuelo! ¡Abuelo Mortimer! ¡Dime, niñita! Siéntate aquí. ¿Qué? A mi lado. ¿Qué quieres hacer? ¿De qué quieres hablar? Del cielo. ¿Y qué quieres que comentemos sobre el cielo? Podríamos mirarlo. Podríamos mirar las figuras de un hombre y un niño recortadas en el cielo rojizo, sentadas sobre el tejado ocre de nuestra casa, semienterrada en la tierra. Allí los veo, sobre el tejado. Está anocheciendo. El cielo está cambiando. Creo que tu padre ha vuelto a perder algo. Antes entré en nuestra casa semienterrada en la tierra y lo encontré tirado en el suelo, tapándose la cabeza con los brazos. Parecía un cuerpo muerto. No estaba allí. ¿Y qué ha perdido? ¿El espacio o el tiempo? Soy viejo y torpe. Necesito tiempo para contestar a la. Vuelve más tarde. Abuelo Mortimer, este mundo que vemos es fugaz como un sueño. Este mundo que vemos es tan fugaz como un sueño. Vuelve más tarde. Hablaremos sobre el cielo. Vas a ahogarte, Christopher. ¿No ves que te ahogas intentando acaparar tanto? Limítate a retener una sola cosa por cada instante que pase. Luego suéltala. Vas a ahogarte entre tantos recuerdos. ¿Cómo hago para bajar del tejado ocre de una casa semienterrada en la tierra y mantener conmigo el cielo? No sé. Preguntarle eso a Walter Malva o a Mortimer Malva. O a Eterna Malva, o a Septiembre Malva, es perder el tiempo, papá. Los cuatro miran y ven. Ya, Walter. ¿Cómo explicarte que su naturaleza suicida les impide amar sin sentir el más mínimo apego por aquello que aman? Tendré que preguntármelo dentro de un tiempo, cuando ni Eterna, ni Walter, ni Septiembre, ni Mortimer sigan aquí. ¿Y qué contestarás, papá? Vuelva más tarde. Ahora no estoy. Después de tantos años, cuando ni Eterna, ni Walter, ni Septiembre, ni Mortimer siguen allí, conmigo, en una casa con el tejado ocre que estaba semienterrada en la tierra, siento alivio. Ahora estáis muertos y eso me relaja. Inexplicablemente me relaja. Los recuerdos siempre son más bellos si no intentamos revivirlos. Por eso ya no voy a ahogarme eterna. Siento alivio. Tomarlo en serio sería absurdo. Thank you.